Gobernadores petroleros firmaron un acuerdo con Daniel Scioli. A cambio, el candidato a presidente del Frente para la Victoria firmó un acta en la que se compromete a dar seguridad y continuidad a la política nacional de hidrocarburos en caso de ser electo. El acuerdo se dio en el marco de la reunión de la OFEPI, organismo que agrupa a las provincias productoras de hidrocarburos. Estuvieron además de los gobernadores integrantes de la OFEPI, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el presidente de YPF, Miguel Gallucho, y la fórmula presidencial del Frente para la Victoria, que encabeza Daniel Scioli. Mientras se celebraba esta reunión cerca del Aeropuerto Internacional de Neuquén Capital, un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas se manifestaron en contra de la continuidad de la actividad hidrocarburífera no convencional. Particularmente las comunidades originarias pidieron que antes de avanzar en la concesión y la cesión de tierra para dicha actividad, se concrete el demorado relevamiento territorial. Y allí donde se hizo dicho relevamiento, se lo respete. Escuchamos a Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén. Lo que pasa es que acá hay una responsabilidad, la número uno del Estado, que el Estado no puede entregar concesiones sin antes consultar a los que van a ser afectados. Nos dejan a nosotros, con todo nuestro fundamento en la carpeta, y la rechazan, la niegan, es donde el conflicto no amaga terminar nunca, ¿no? Nosotros vamos a volver a la carga con las autoridades provinciales para que ellos se dignen a sentarse a discutir el resultado del relevamiento, que es lo que ellos quieren desacreditar. Desde Neuquén les informó Marcelo Pascucio para Farco.